Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Atunguasi huachachisca, huarangaiscut pasachiscu y achaicudiro achca residu. Universidad de Nariño, fundada en 1904. Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Hola, muy buenas tardes. Estamos como cada miércoles en Charlas de Buceta, aquí en Radio Universidad de Nariño. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando fielmente como cada programa. Estoy con Alejandro Domínguez, con Karen Mora y pues quiero saludarlos de una vez. Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Blanco es, gallina lo pone y a Jaime Garzón mataron. Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Y estamos también con eso que acabas de decir. Con Karen, que manifiesta ya su consternación por, pues sí, por este panfleto inicial, que viene muy al caso además, ¿no? Que viene muy al caso. Y pues es que de cierto modo esto nos resulta preocupante, nos asusta, nos duele de paso. Entonces, pues sí, creo que es un tema. Pero en esta semana estuvimos haciendo una cantidad de cosas. Tal vez ustedes han visitado la página de Facebook y han visto pues que, no sé, que estuvimos en la Convención Internacional de Cómic de Paz, ¿no? Sí, efectivamente, por allá estuvimos entre ñoños y frikis. No, yo no estuve. Y bueno, sí, ya queremos pedirle públicamente una excusa. Quiero que se disculpen públicamente y va a ser solamente el inicio de la disculpa, porque no me llevaron, me cortaron la cara. Eso fue, sí, claro, no hubo disponibilidad de presupuestal. Bueno, el caso fue que estuvimos en la convención, que estuvimos conversando con pues algunas personas, que teníamos la intención de entrevistar a Matador, ¿no? Fue queríamos hacerle algunas preguntas. Sí, fue bastante difícil. Pues cuando Alejo me dijo que él tenía un anillo de seguridad, yo estaba tan metido en el tema de los superhéroes que dije un anillo. Pero yo de superpoderes. Un anillo de superpoderes, no pero era pues la comunidad del anillo. Eso, y era más bien sí, un círculo de protección, bueno, etcétera. Y el caso, bueno, es que pues pasamos en esta semana ya pues casi, bueno, dos semanas de que no habíamos hecho el programa. La semana pasada pues por alguna razón no pudimos emitir. Ofrecemos también disculpas por ello. Sí, por supuesto, bueno, no estuvimos acá y pues hoy vamos a continuar, a retomar este asunto, ¿no? Esta charla de Buceta hoy la ponemos nuevamente a circular y pues tenemos varias cosas, ¿no? Para compartir el día de hoy. Queremos, bueno, compartirles unas cositas. Una impresión general, Alejo, que hayas tenido de la convención. Y pues luego vamos a preguntarle a Karen. Bueno, su lado friki. ¿Cómo es su lado friki? ¿Qué se siente que tus amigos no te lleven a la convención? No, o sea, sí, pregúntenme. Quisiera hablar de eso. A ver, impresiones. Bueno, primero, muchísimas gracias a la organización de la SIC por habernos podido permitir entrar, saber un poquito más de este mundo friki, saber de toda esta cultura, pues, que es muy popular y que está muy permeada por eso en que es por visiones mitológicas y bueno, y todas estas cosas. Fue muy divertido ver cómo adultos y niños se divierten por igual con muchísimas ofertas. Fue divertido, un poco extraño para la gente que no está habituada a ese tipo de cosas, pero divertido, muy divertido. Sí, claro, es un pequeño mundo donde, no sé, está permitida la fantasía o está, digamos, sugerida para que cualquiera que vaya entrando a la convención pues empiece a ensoñar ya al ver pues, personas que están haciendo cosplay, es decir, que están disfrazadas, ¿no? Que están, no sé, que hay un Transformer gigante en el hall. Y bueno, son esas no sé, ofertas de ensoñación que pues me uno a Alejo en el agradecimiento a la organización pues por permitirnos también acercarnos y hacer esta observación y las entrevistas que hoy les vamos a compartir. Pero sabes que quería que no dejáramos pasar el asunto pues y que Karen nos contara eso. Como dijo pues Alejo, su lado friki, que pues entiendo también que es su relación con los superhéroes, ella tiene como un superhéroe en cualquier artefacto que tenga en el celular, tiene un Iron Man y no sé qué cosas. Bueno, ¿a qué viene todo esto, Karen? ¿Cómo es su relación con los superhéroes? Tengo una relación secreta con Batman. Una conspiración. Sí, no, me encanta Batman, amo a Batman, pero también amo a otros superhéroes, obviamente ese es mi favorito. Y me gusta Spider-Man, tengo aquí en mi celular a Iron Man y bueno, es una relación secreta, ¿por qué quieres saber? Porque sabes que dentro de lo que, bueno, hay digamos una imagen, ¿no? De que las personas que están relacionadas con esto, digamos con los cómics, ¿no? Con las épicas, no sé, de los superhéroes y todo esto, están como en su cuento, ¿no? Pero para mí, francamente, ir a la convención fue constatar que no, que hay personas que están pensando también en, no sé, en la política, en la vida en sociedad, en la cultura, desde pues su pasión por todo esto, digamos las historietas. Esa cultura, sí, esa cultura popular que es pues que trasciende esos estadios. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar una entrevista y pues más o menos como nos contaba la persona, como esos procesos históricos y bueno, eso sí se involucra con el cómic, una cosa muy divertida. Y casualmente, mientras estábamos en la psique, estábamos pensando, ¿no? Como esa carencia de esas mitologías por acá. Ah, sí, claro, ¿no? Preguntándonos de repente con Alejo por ahí, o sea, bueno, estos superhéroes son un poco occidentalizados y extranjeros y bueno, y que hay como pues, hombres altos, homosexuales, perdón, heterosexuales, no, claro que linterna, no es Robin el que es diverso. Eso se les conoce como los Wasp. Pero entonces, claro, no sé, hay un estereotipo que pues decíamos, ¿dónde está también, dónde están las otras posibilidades, ¿no? De los superhéroes? Y pues más tarde o con el paso ya de pues de ese encuentro en la convención nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que estaban pensando en cómo serían, por ejemplo, un superhéroe colombiano o incluso un superhéroe pastuso, ¿no? Era como tratar de identificarse uno con estas cosas, hacerlas como más vivenciales. ¿Qué más? ¿Super cuy o qué? Cusi, más o menos. Cuyman. Eso sí. Creo que ya existe. Cuyman existe. Creo que ya existe. Con lo que somos aquí los... ¿Qué hace el Cuyman o qué? No sé, debe tener el superpoder de lo adorable o algo así. Hay, de hecho, varias propuestas sobre cómo podría ser ese superhéroe. Pero a mí me parece que hay algo bien interesante. No sé, podríamos de pronto escuchar la entrevista, ¿sí? La de Juan Pablo, Sí, les vamos a presentar a Juan Pablo Silva. Él es un escritor de cómics y un dibujante de cómics con una historia muy interesante que nos llamó la atención justamente por eso, porque el contexto es más cercano. Y bueno, había algo que creo que pues es... muy importante, además de muy bello del trabajo que realiza él, que es este intento de reinventar algunos episodios de la historia colombiana, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ¿por qué o qué habría pasado si en algunos de los eventos pues misteriosos, perdón, quiero decir los más lamentables de la historia colombiana, hubiera existido un superhéroe? O sea, ¿cómo habría trabajado allí? Y bueno, pero que nos lo cuente él mismo. Aquí hay un pequeño resumen de esa entrevista, ¿no? cómic es una manifestación artística, por eso le dicen el noveno arte, y como tal, pues es un reflejo también de nuestra realidad. Entonces lo que destaco es la cultura de la gente, cómo habla la gente, no la cultura como que hacemos comparsas, hacemos bailes, hacemos carnavales, sino como cómo se comporta la gente en la calle, en la realidad, de cómo serían los zombies acá en Bogotá. Todo comenzó entonces con una ilustración que hice de mi familia y yo en un robot gigante aplastando zombies. Entonces ahí arrancó la idea de, sería chévere hacer un cómic de zombies en Bogotá. Se llamaba Bogotá Masacre Zombies desde el inicio. Y la idea era como una cosa romántica donde una pareja se separa. Pero en el caso de los espectaculares héroes colombianos, sí. Pues no es un cómic político tampoco, pero el que le quiera encontrar algo, lo va a encontrar. Entonces yo lo que hice fue tomar al inicio de mi exploración para la historia, lo que hice fue tomar momentos históricos y qué hubiera pasado si un ser superpoderoso o una persona con unas emociones o con unas capacidades de sacrificarse por los demás, pues interviniera en esos sucesos. Entonces esos fueron, pues en el momento que lo subí, en el 2013, 2014 más o menos, tuvieron bastante acogida, mucha gente me regañaba, mucha gente decía que por qué me metía con sucesos históricos. Uno fue Armero fue, digamos que uno de los personajes principales de los héroes se llama Protector, y Protector, su primera aparición fue en Armero, aunque no se encuentra en la historia principal, pero sí se tiene dentro de la historia como tal, sí se nombra, y Protector sí hace referencia a ese momento en particular. También hace referencia al proceso de paz. Hay momentos muy puntuales que en mi infancia como que tocaron mucho, y por ejemplo la señora del collar bomba, en ese cómic sí lo salva un superhéroe, entonces logra quitarle el collar y entonces no se muere la señora ni el experto en explosivos que se sacrificó por ella. Y momentos también como, no sé, Botero, cosas no tan fuertes, sino pues Botero como un personaje artístico que representa a Colombia, también hizo una versión pues pintada de los héroes. Entonces era como meter todo ese contexto histórico, cambiarlo un poquito, como que hubiera pasado si los héroes hubieran estado en Colombia desde un inicio, desde los 50 más o menos. Y la diferencia pues también de los héroes colombianos es que no son iniciativas privadas, sino que es una iniciativa pública. Entonces los espectaculares héroes colombianos son parte de una institución que el Estado obviamente patrocina y financia. Tengo algunas opciones digitales en internet, ahí los capítulos 1 de cada historia están en digital, están completamente gratis, www.goupcomics.com.co o en la fanpage GoUpComics Colombia. Y no lo olviden, Radio Escuchas. En un universo paralelo, una manada de zombies descerebrados controlan todo. Y Juan Pablo Silva, precisamente con sus fantasías sobre zombies, ¿no? Y esta idea de qué pasaría si los zombies estuvieran en Bogotá, pues empieza a recrear también historias cotidianas. No sé, que parecen de un mundo paralelo, ¿no? Que vienen, no sé, de otras latitudes de este planeta, y pues no sé, las sitúa, ¿no? ¿Qué te pareció esto, Karen? Lo de Juan Pablo Silva, tú que estás en representación de todas las personas que no pudieron ir a la convención. Gracias, saludos a todas las personas que representan este gran colectivo de personas de buen corazón. Se la perdieron. Me parece que es muy similar a la dinámica que manejan otros ilustradores y pues organizaciones como DC Comics, por ejemplo, que fueron los creadores del personaje que a mí me encanta, que es Batman. Por ejemplo, yo estaba leyendo una entrevista que le hicieron a los creadores de Batman, y Fincher, uno de ellos, dice que para ellos, mejor dicho, cuando ellos estaban creando el personaje de Batman, quisieron recurrir a esa idea de la cotidianidad y creer qué es lo peor que le puede suceder a un ser humano para que cambie de identidad. Y ellos llegaron a la conclusión de que lo más traumático es perder a sus padres. Por eso este personaje pierde a sus padres, jura vengarse de las personas que los mataron y empieza a crear una identidad secreta que en Latinoamérica se llama Bruno Díaz, que me parece chistoso el nombre, pero bueno, Bruce Wayne, y en Estados Unidos. Y él empieza a vengar y a matar pues a los enemigos, a las personas que mataron a sus papás, creando una noción de como de paz en Ciudad Gótica, ¿no? Un personaje parecido a otro que hay aquí en Colombia, pero con una idea más play. Y lo otro es que lo que me gusta de Batman es que tiene una cuestión bien importante que se liga un poco a lo que estaba diciendo Juan Pablo. Y es que esto de los superpoderes también es una onda chévere, ¿no? Una onda como que te invita a ver cuáles son los objetivos que tenemos los seres humanos para poder crear paz. En el caso de Batman es el único superhéroe sin poderes, sin superpoderes. Él simplemente hace uso de su intelecto. Y la plata. Y de, bueno, ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle. Pero hace uso de su intelecto y de una personalidad un tanto obsesiva, ¿no? Sí. Pero de todos modos, claro, ahora que mencionas esto, ¿no? Bueno, y que también se pone como en juego el tema del dinero, creo que en los superhéroes y en toda esta lógica hay también una forma de ver la realidad y una crítica, ¿no? Sí. Una crítica a muchas cosas. De hecho, estábamos hablando el día de la convención con Alejo, y es que pensábamos en Superman, en su pues casi omnipotencia, ¿no? Es decir, puede hacer lo que quiera, puede volar, es tan fuerte, etcétera. Y sin embargo tiene algo de conciencia colectiva, ¿no? Es decir, tiene una visión también de... No es egoísta. ¿No es egoísta? Eso, no es egoísta. Es más bien como altruista, no sé. Pero todas las historias de tanto de Marvel como de DC Comics hacen referencia a eventos históricos, a eventos actuales. Por ejemplo, la otra vez no me acuerdo si era contigo, Alejo, que estábamos hablando acerca de esta onda Wakanda, de Pantera Negra, y cómo ya las películas de superhéroes también están haciendo globalizadas y también mostrando una algo políticamente correcto, ¿no? Entonces todos los de la película de Pantera Negra son negros. Pero y hacen ver que lo afro es superior. Pero y hay una onda cosa, ahí rara. Ahí hay un sustrato un poquito interesante. Me recuerdas muchísimo a un teórico que se llama Edward Said. El man tiene la teoría del orientalismo. Entonces el man propone de que esa visión ensoñada de las noches de Arabia, de que es de Aladín, no es nada más que una interpretación falseada del occidental frente al oriental. Entonces, por ejemplo, eso es lo que se puede ver también en esta cosa de que es de Pantera Negra, de Wakanda. Es la visión americanizada de lo que representa que es la raza negra en el África. Entonces ahí hay como unos juegos de valores con respecto a la identidad que se ponen pues un poquito entredicho. Igual pues para los amantes de eso es muy muy muy buena película, pero tiene unos elementos como chéveres. Por ejemplo, cómo las personas originarias de Wakanda defienden tanto su territorio que dan la vida por su territorio, que es una diferencia que ellos hacen ver muy marcada entre los superhéroes blancos con los superhéroes pues con Pantera Negra. ¿Wakanda qué es? Wakanda es una ciudad. Es un una pueblo. Ciudad primigenia, ubicada en el África. Entonces tiene también donde su cosa. No pueden penetrar cualquier tiene persona. También su magia, imagínate. Es la ciudad con el mayor desarrollo tecnológico en el planeta, que está en el corazón del África, que también es muy pobre. Entonces se tiene el estigma de que son unos africanos, pues, en unas condiciones muy pauper. Entonces aparece, pues, Wakanda con supernaves, tecnología de última punta en esas cosas. Pues que... Pero hay una cosa, y que la dicen en la película, que a mí me parece que es un juego de palabras interesante, y es que ellos dicen, esta es nuestra verdadera esencia, y la humanidad nos reconoce por otro tipo de cosas y nos discrimina porque en realidad no quieren hacer ver lo que realmente somos, porque saben que somos superiores. Eso lo dice Pantera Negra, no con esas palabras, obviamente, pero hace referencia a eso, y tienen razón. Y ahí hay como en esa necesidad, ¿no? O sea, de contexto regional. ya hay una apertura, o sea, los héroes ya no son, ya no están ubicados solamente en esa parte norte de que es de Amé. Están globalizados. Están globalizados, y eso, por ejemplo, también nos lleva a otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, el regionalismo, los héroes regionalizados, o sea, como esos contextos más, más cercanos a uno. Sigue, Karen, perdón. Hay otra película que también me hace pensar en lo que dijo Juan Pablo, y es la de Los Vengadores. La última, este congresista, senador, yo no sé, el que hablaba de que esto hablaba sobre el fascismo. Pues es un y poco tiene paranoico, razón. Pero tiene lectura, es un poco paranoico, pero tiene lectura. Eso fue un incidente con el Roy Barreras. Roy Barreras, sí. Sí, y, o sea, que quería prohibir que los menores de edad vayan a ver esa película porque el villano principal de la película resulta siendo un fascista, algo así era, entonces... Mira, por ejemplo, como ya esa ficción con esa realidad. Pero mira, sí, ¿cómo claro. es que se llama este? El Ultron, ¿no? Ultron. ¿Cuál? El malo, pues. ¿El del último es el Thanos? Thanos. Sí, Ultron es el anterior. Thanos tiene el... Thanos, pero ¿es el antagonista de quién? ¿O qué? De Los Vengadores, David. David es un abuelo, quiero aclarar, que no sabe nada de superhéroes. Es un abuelo encerrado en el cuerpo de un veinteañero. Un joven. Veinteañero, treintañero. Y resulta que él quiere tener el poder sobre los cuatro elementos. Y tener el poder sobre eso es prácticamente matar a la humanidad. Sí, quiere tener el agua, el fuego, bueno. Y los Vengadores, pues, deben cortar con esa idea de poder porque va a destruir a la humanidad. Esa cosa ahí, ¿no? Vengar. Vengadores. Vengadores. Y hay uno, y el que es el arbolito, ¿cómo se llama? El Groot. Groot. Es un arbolito. Es un arbolito que mata. Es lindo. Y bueno, esto, no sé, hay unos referentes que como quiera que sea, ¿no? Son unas historias apasionantes para mucha gente, como quiera que sea, son lo que decíamos, pues extraños a las realidades de pronto, ¿no? De, pues no sé, de Colombia, de Pasto. Pero, sin embargo, estábamos pensando que podía haber algunas equivalencias, ¿no? Que ya todo este asunto, esta recurrencia de los zombies, quiero decir, el hecho de que haya tanto material sobre zombies, ¿no? Series, películas, historietas, ¿no? Pues parece estar hablando de algo, ¿no? Haciendo alusión a algo, a unos también, a unos seres, no sé, que son extraños, que son distintos y que están disputándose, no sé, la vida. Es que, por ejemplo, en bueno, cómics, novelas gráficas, la definición y los límites ahí es un poco difuso, no vamos a entrar en esos detalles. Uh-huh. Recuerdo mucho Guerra Mundial Z, con estos incidentes políticos como, por ejemplo, la enfermedad y Brad Pitt, la parte en donde se van a Israel y está el proceso palestino-israelí, casualmente sí. A propósito de eso, también llevado con los zombies. Entonces ahí como esa problemática social, esa cuestión política que es muy grave, añadido a esa ficción del zombie. Y de cómo, por ejemplo, se generan, o sea, es el mismo tratamiento, o sea, la distinción de las clases, la distinción de la proveniencia, se vuelve muy, muy, muy... ¿Qué hace un zombie? Comer cerebros. Si miran esa lógica de poder, o sea, entre más idiota sea alguien, mejor, va a seguir al sistema. El adormilado. Claro. Y bueno, también esa distinción, esa discriminación desde esa perspectiva, ¿no? Digamos, no sé, como de la capacidad mental, ¿no? De cómo se pondera el cerebro, ¿no? Cómo se le da una importancia, pues, increíble. Pero está, no sé, como esta figuración en lo social de... Pues yo estaba viendo, no sé si han escuchado algo de esto, de cómo llegan los marroquíes a la costa española, ¿no? A Ceuta. Y pues, no sé, pasan y pues pasan arrasando, digamos, con la Guardia Civil, etcétera. E ingresando a la fuerza a España, ¿no? Dejando atrás también ya como pues lo de ellos, llegando como extraños y diciendo, bueno, suerte, pues nos van aquí a admitir porque es la vida. Porque debería, bueno, ese era así, es un problema muy complicado. Ese video, pero con la invasión, ¿no? con la invasión del otro, que parece que se figura, y entonces estas series, estas ficciones de zombies parecen basadas en que los buenos pues son los vivos, los que van a deshacerse de los invasores, y pues no sé, hay algunas figuraciones. Pero bueno, entre todo esto estábamos preguntando a las personas en la convención, andábamos por ahí, andábamos de chismosos con un micrófono. Sí, preguntamos a los soldados, a los bomberos, a los superhéroes, a no sé, a las personas del común, pues cómo podría ser un superhéroe pastuso, ¿no? Más bien, ¿contra qué combatiría? Entonces, compilamos algunas respuestas y pues quisiéramos escucharlas, ¿no? Podríamos compartirlas ahora para que ustedes vean también esta gama en la que pues nos encontramos, incluso también con Juan David Bastidas, el escritor pues pastuso, ¿no? Que escribe La Tierra de las Cordilleras, y él es quien al final nos deja un mensaje. Ya digamos que esta pregunta de contra qué combatiría un superhéroe nos deja al final unas respuestas que, bueno, que ya no son las que esperábamos, ¿no? La gente está pensando también unas cosas y se toma estas preguntas muy en serio. Entonces escuchémoslas, por favor, Diego. ¿Contra qué combatiría un superhéroe en Pasto? Contra los trancones, tal vez. Lo único que he visto hasta el momento. Para esa pregunta puede haber dos respuestas. O sea, si nos vamos a la parte de crímenes que se cometen en esta ciudad, obviamente combatiría contra el lavado de activos, porque es increíble que la gente no se dé cuenta cómo lava plata en esta ciudad, y que uno camina tres pasos y hay un edificio nuevo que nadie compra. Y si ya fuese una cuestión más fantástica, claramente sería contra la maldad de los mismos pastusos, ¿no? Porque hay pastusos que son como mala gente, siempre buscándole la caída a los otros y siempre buscando a ver en qué se equivocó su trabajo para yo caerle y sobresalir. ¿Contra qué combatiría un superhéroe en Pasto? Contra el volcán Galeras. Contra los taxistas y los mototaxistas. Hablando así como de un cataclismo, un demonio que sale del volcán así de la... ¡Ay, voy a capturar a Pasto! ¡Y ¡ah, el superhéroe allá! Pero habría una cosa que al superhéroe se le volvería complicada, y es cuando empieza a hacer frío acá, dice el superhéroe, no, suerte. Especialmente los ladrones que andan en las calles. No quiero demeritar de pronto a la policía en esa parte de la seguridad, pero en esa parte yo pienso que el bombero es el superhéroe principal. Yo creo que en Pasto un superhéroe tiene que combatir contra la mala educación de la gente. Contra la gente que bota basura en la calle, contra la gente que se pasa el semáforo en rojo, contra el ciclista que se pasa por el andén. Contra esta gente que no tiene educación, creo que debería combatir un superhéroe. Bueno, yo pienso que un superhéroe, llamémoslo para este caso, el Super Pedro Bombo, podría combatir necesariamente la seguridad. Sí. La seguridad en nuestra ciudad a veces se torna un poquito complicada y difícil. Hemos detectado un problema, que hay intolerancia. Sí. Nosotros nos irritamos por cualquier cosa y generamos problemas de violencia por la falta de tolerancia y respeto hacia el otro. Pingüino, una pregunta. Si tú fueras el villano oficial de San Juan de Pasto, ¿cuál sería tu primer fechoría? ¡Oh! Conquistar las grandes masas de estudiantes de la universidad. Sí, y juntos conquistaremos el mundo y la ciudad. El superhéroe que le tocaría aquí en Pasto creo que sería un superhéroe, porque él sí le tocaría luchar contra mucho lo que es el maltrato, la corrupción, muchas cosas que se está mirando ahora en estos tiempos. Un superhéroe pastuso o aquí en Pasto debería combatir contra los intentos globalizantes de un mundo que quiere que se pierdan las raíces, quiere sacar esos valores locales. Ese superhéroe pastuso debería luchar por mantener toda esa idiosincrasia y cosmovisión de nuestra región, para que no sea desmantelada, no sea usurpada por otras visiones globales que desconocen justamente la riqueza de una región como la nuestra. ¿Contra qué? ¿Contra qué no lucharía más bien el superhéroe en Pasto, ¿no? Porque hay mucha cosa, el abandono que hay en el que está inmersa la ciudad, la inseguridad que cada vez crece. Pero depende de qué superhéroe, ¿no? Porque el Hombre Araña aquí tendría que agarrar bus, porque ¿de dónde se cuelga el man? Hay un dicho que no, es que más aburrido que Hombre Araña en Pasto. Puede ser, ¿no? Pero no, tampoco. Por azares del destino, terminamos encontrándonos al Capitán América. Cap, una pregunta súper importante. ¿Contra qué lucharías en Pasto? Contra el Galeras. Porque jode mucho el turismo. A veces uno quiere venir y no se puede. Yo sé que es complicado y yo sé que es la naturaleza, pero se puede. Ey, calmémonos, cálmese, volcancito. ¿Crees que es un plan conspiranoico de Hydra para mantener el turismo por fuera? Seguro, es que ahí está Red Skull cocinando quién sabe qué cochinadas, y por eso es que el volcán se pone a riesgo. Eso es Hydra. ¿Qué superpoder debería tener pues un superhéroe en Pasto? Yo creo que el poder de despertar conciencias, despertar las conciencias de todos para valorarnos como pastusos, para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde podemos ir, para comprender que, como dijo Mafalda, no es cuestión de romper estructuras, sino de saber qué hacer con los pedazos, ¿no? Saludos a Capitán América, que quiere combatir contra el volcán. ¿Qué es eso? No, amigo, no. Y saludos a Juan David Bastidas, que nos propone esta idea. A mí me parece una maravilla esto, ¿no? Es la cita que hace de Mafalda y que sí, dice, pues la cosa no es romper mucho estructuras, sino pues ver qué hacer con los pedazos. Yo sí creo que un superhéroe en Pasto tendría una convicción social. Una, sí, como es lo que es dijo como una cosa tu amigo Bastidas. Y de como de empoderar un poco al pastuso sobre ese poder que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que eso ayudaría muchas cosas. A combatir, tal un vez. ¿Un super cívico? No. No. Bueno, pero sonaba a esto la idea de que el superhéroe tendría que combatir contra la gente, pues que no tiene como sentido de apropiación, ¿no? Un sentido de comunidad, y que bota basura y que el ciclista que se sube en los andenes, sí. Esto. A mí me parece que están pensando estas personas en eso, ¿no? En un superhéroe. Un héroe comunitario. Que confronte también, pues, los, no sé, los némesis que tenemos y que son, pues, cosas también relacionadas con la conciencia social, ¿no? El reconocimiento, no sé, este poder del superhéroe de despertar conciencias. A mí me parece que había unas historias. Superhéroe como líder social. Pero mira una cosa, eso también dice mucho de la visión que tiene el pastuso acerca de, primero, de la policía, segundo, de las personas que ya están encargadas de ese tipo de acciones dentro de la ciudad. O sea, tenemos que pensar en algo súper externo a nosotros, en cuestiones que son cotidianas. O sea, a mí me parece que utilizar la cebra, que haya una ciclovía, que se respete al ciclista, son cosas obvias, sí, ¿no? Y pensamos en un superhéroe para eso. Eso ya dice mucho estructuralmente de nosotros, ¿no? Como pastusos, pues. Claro, es como una... No sé, es como sí, sin suspiro. Sí, es que viene el suspiro porque es como si necesitáramos la caminadora todavía. Ajá. Pero de todos modos, por otra parte, no sé, visto desde otra perspectiva, puede que sea que las personas tengamos la visión del superhéroe como un sujeto muy humano, ¿no? Muy humano y muy cívico y muy común también. Algo que decía el sujeto que hablaba como árabe es que, bueno, ¿qué tipo de personaje es ese, Alejo? Era un mercader árabe. Lo que pasa es que en la SIC se encontraba una comitiva de Bogotá que venían con esta fantasía épico, mágico, cómico, musical, medieval. Entonces sí. era una reinterpretación de esta cultura feudal y pues nos topamos con un mercader árabe. Sí, el caso compré es jabón que... artesanal. Es un jabón artesanal que le garantizaron que iba, no sé, como a atraer mujeres. Sí, a traer las mujeres. Sí, sí, sí, sí, y está fallando. Te estafaron. Y se lo ve decepcionado. Era mercader. Sí, era mercader. El caso es que el tipo decía que un héroe, pues acá sería muy, digamos, muy de la región, utilizaría cosas muy de la región y... que hablaría como Pastuso, ¿no? Espero no sea chauvinista. Eso, bueno, que no esté, digamos, él pensando en que pues simplemente defendería pues un nacionalismo o eso, ¿no? Pero el caso es que sí, tenía la idea de un superhéroe que era pues un sujeto, un ciudadano muy corriente. Así que, pues, qué bueno que pudiéramos conocer ficciones relacionadas con esto, ¿no? Cómics pensados desde esta perspectiva, ¿no? O sea, fantasías también pensadas en cómo sería, pues, desde lo propio la creación de ese mundo que parece tan extraño, que es el de los superhéroes. Bien interesante esto, bien interesante porque contiene también una visión política, ¿no? Una idea de lo social, y pues qué bueno que hayamos tenido la posibilidad de concurrir a este evento, y pues seguro que vamos a visitar otros más y vamos a traerles otras entrevistas y vamos a siempre pues tener algunos motivos para continuar con esta charla. Vamos con el momento ñoño musical a cargo de Alejo Domínguez. Es una sección. Bueno, tengo en mis manos un álbum. En el álbum hay un texto que me gustaría leer para introducir a la canción. Cito. El presente álbum se publica en el contexto de una nación convulsionada. Más de 50 años de guerra interna, un proceso de paz incipiente con tantos adeptos como detractores. Tasas de desempleo y subempleo por encima de la media latinoamericana. Reformas tributarias dirigidas a la base trabajadora de la pirámide social. Violencia masiva y deliberada contra la mujer y el nacimiento de una alianza poderosa entre organizaciones religiosas y la derecha ultraconservadora. Movimiento que se perfila como el nuevo gran poder electoral en el país. Mientras todo esto sucede, la escena musical local se satura con una cantidad indiscriminada de grupos estampados de flores cantando las mismas fórmulas de amores rosados o fallidos. La crisis es combustible del arte, el hastío el origen de las revoluciones. Sin embargo, los artistas del presente han optado por dar la espalda a la realidad y dedicarse a la mercadotecnia, a soñar con un Grammy latino que los catapulte a protagonizar alguna campaña publicitaria de un líquido saborizado local, o a la celebridad instantánea. Ahí han fijado su meta. Su éxito se mide en propagandas y en el ejercicio efectivo de la desnutrición mental. Esta es la introducción que tiene el último álbum de la banda Odio a Botero. Es el disco que se llama Bardo. Y de ese álbum vamos a escuchar el tema Una sola porción. Bueno, esta era una canción de Odio a Botero, pues una banda que tiene también, que cuenta con talento pastuso y que no sé, bueno, qué bueno que hayamos podido escuchar esta voz. A mí pues me encantó, no conocía la canción, creo que es un álbum que lo estás desempacando apenas, ¿no? Sí, tuve la oportunidad, es que casualmente una de los integrantes de la banda es pastusa, entonces sí, tuve la oportunidad de comprar el trabajo y pues escucharlo, y tenía esa parte que me gustó compartir con la audiencia. Sí, no, excelente, pues creo que también es una invitación esto, ¿no? A conocer pues algo del trabajo que se está haciendo también, digamos, desde Pasto. Esto tiene la misma, digamos, fuerza de cultural de Pasto, pero pues es alguien que está trabajando en Bogotá, y qué bueno, qué bello que podamos pues recibir también algo de lo que se está trabajando allá, ¿no? Hola, ¿te acuerdas que nos fue muy difícil contactar a Matador? Queríamos entrevistarlo, la SIC lo llevó, estuvo Julio César, pero fue, intentamos tener una charlita con él, pero muy muy difícil. Más sin embargo, nos metimos a la conferencia que él dio, que fue muy muy muy interesante. Sí, claro, pues entramos, hicimos también, digamos, pedimos turno para hacerle preguntas, etcétera, pero la grabación de esto también fue complicada, ¿no? Porque además fue un encuentro bastante íntimo con las personas que estaban ahí. Digamos, Julio César es una persona que, no sé, o sea, como no tiene miramientos para acercarse, saludar a cada persona que le pregunta, pues, no sé, de mano, presentarse, etcétera, no sé, algo muy cálido. Algo así muy anecdótico de la visita de Julio César fue lo que hablábamos hace en el comienzo, lo del anillo de seguridad. Es tremendo, hablábamos de que una persona por dibujar tenga que estar custodiada. O sea, las opiniones de él son tan fuertes y remueven tanto en cierto sector que ya se ve él con una constante vigilancia. Y nosotros estábamos pensando en qué le íbamos a preguntar, ¿no? Como hacíamos una entrevista, y dijimos, bueno, no propongamos cosas políticas, pues, porque ya debe estar también siempre hablando de esto. Pero creo que esos temas fueron inevitables, ¿no? Es inevitable hablar ya de las caricaturas de él y no involucrar en esto pues a ciertos actores de la política nacional o a cierto sector, ¿no? Y partidos, etcétera. Bueno, está ese cuento siempre ahí presente. Y pues no sé, creo que lo que está también ahí pues a la mano, y muchas de las caricaturas de Matador están enfocadas hacia esto, es el tema de la corrupción, ¿no? Es casi que un tema ya que no, del que no se puede escapar uno cuando pues empieza una conversación en torno a esas caricaturas o al cómic o a la realidad política de Colombia, porque pues está en el ahora, ¿no? Es lo que se viene, es, creo que lo decía Claudio López en estos días, pues es una oportunidad que tal vez no se va a repetir, esta de la consulta anticorrupción, ¿no? ¿Vieron ustedes el reggaetón, tontón, de la corrupción, cien? Sí, sí, sí, yo lo vi, no sé. Sí, pero no sé cómo quedé. A mí me cayó bien Navarro, no se le entiende nada, qué bien, qué buena onda. Y a mí me encanta que diga, lo digo clarito, aunque soy Navarro. Me gusta también que Claudia dice que no es gritona y que le va a decir pasito. Sí, ¿no? Por una parte, pues, que honestidad también de decir, no, bueno, hagamos chévere, se sabotean a sí mismos, me encanta. Se vio muy adorable. Ay, sí. Daba ganas de jalar los cachetes. Sexy, también, sí. Pero no sé, a mí el impacto de esto, no sé, de la canción me parece un poco, no sé, como que no... ¿Demasiado pop? Sí, no sé, pero, o sea, pues, una parodia de sí mismos no. Interesante. Sí, pero, o sea, veámosle también el lado agradable a esa sobresaturación de cultura popular. Lo que pasa es que David es abuelo, David es un abuelo. Así se le llega a muchos. Sí. Pero se le llega a los jóvenes más que todo. Yo creo que muchos abuelos como tú dirán, ay no, qué ridículos, ¿por qué se pusieron todas esas gorras y empezaron a cantar eso? Por ejemplo, Robledo, o sea, no tienes carisma para el reggaetón, pero... bien, salió de su zona de confort. Eso él decía ayer, yo estuve escuchando una entrevista que le hacían justamente sobre el video. Él decía, miren, pues yo soy humano, yo también me río, yo tengo humor. Yo sé que soy un hombre muy serio, pero pues yo me presto para esto. Y pues me presto para que se burlen de mí, como que bajarle a la tensión del personaje que yo soy. Entonces, pues me dice, o sea, me proponen algo en lo que yo estoy, lo de la consulta. Y sé que tengo que hacer el ridículo, pero pues tengo que apoyar la causa. Entonces, no me importa hacer el ridículo por apoyar la causa. No, y reviene hacer el ridículo por algo así. Otros que hacen el ridículo como Macías, sí, eso sí, claro. Es peor. No, por supuesto. Y yo no lo decía pues tanto por el ridículo, sino porque me pongo a pensar en pues cuál es el impacto de esto, ¿no? O sea, ¿qué había detrás de esto? O solo un ejercicio pues audiovisual de, bueno, creemos el mensaje, no, recordemos a la gente. Una transgresión política tremenda. Sí, sí, o sea, sí. Eso es bajar del estadio la política, o sea, en algo que está muy allá, muy lejano y muy especializado, y lo traen acá. Pues es divertido, gracioso, y extraño. Creo que también es llegarle al público joven, ¿no? Yo lo hablaba la otra vez con unas personas, y es que los siete puntos del acuerdo son muy complejos. Yo no sé si ustedes los han leído, pero yo pensaría que una persona que no conozca bien desde el cómo nombrar ciertas cosas acerca de la corrupción se va a confundir. Y siento yo que este ejercicio que hicieron ellos hace referencia un poco a naturalizar las cosas. De hecho, sus versos dicen, si usted no está de acuerdo con que le roben su plata, vote siete veces sí. O sea, lo explican de una manera más comestible. Eso, por ejemplo, es justamente con lo que estabas hablando hace un rato sobre ese valor cívico del superhéroe. O sea, como que el superhéroe tiene que ayudar en las cosas que son obvias. Así lo siento yo con la consulta anticorrupción. No es que esté en desacuerdo con ella, pero me parece increíble que tengamos que hacer semejante consulta para decir, por favor, no nos roben más. Es necesario, ¿recuerdas a los zombies que se comen el cerebro? Estamos en eso. Sí, claro, es que está, digamos, el país en un estado de cosas en el que pues hay que decir lo obvio, ¿no? Uh-huh. Y hay que preguntar estas cosas tan obvias, pero sí, pues dentro de esto, incluso es importante saber que por ejemplo, solo vale el voto si hay una mínima rayita, pues dentro del cuadrito sí, ¿no? Uh-huh. O sea, uno puede de pronto hacer marcas en otras partes, pues lo que esté dentro del cuadrito sí, pues es lo que se cuenta como un voto, bueno, o no también, pero pues no sé, yo creo que también tenemos una tarea cívica en los medios, en este programa, en esta buseta, etcétera, de pensar, bueno, puede que esta sea una oportunidad para tener esto no histórico. Esto no va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir, y pues, no sé, hay que tomar muy en serio esta consulta, ¿no? Y ver por lo menos, pues, que la participación. ¿Puedo hacer un llamado de atención para que salgan a votar? Usted, colombiano promedio, que está cansado de que le roben la plata, evítese la embriaguez en la noche anterior y salga a votar. Sí, no, es que se trata de que vote, bueno, sí o no, lea bien, vote sí o no, pero pues necesitamos que salga a votar, ¿no? Que sí. Esto se valide y que aprovechemos que existe un mecanismo de este tipo y que lo validemos, y lo validamos pues participando, ¿no? No hay más en este caso. Pero mira que también es un llamado a la gente joven, ¿no? En últimas, y lo ha dicho Claudia López cada vez que puede, y es que ellos quieren llegarle desde esta coalición que han armado a la gente que tiene tal vez el cerebro menos carcomido por estos zombies que son un poco históricos, y salgan a votar. Hay mucha gente que ya está en un momento como de aceptación, de adaptación a toda de resignación a todo este cuento de la corrupción, y ya ni siquiera quieren salir a votar sin reconocer ese valor histórico de la consulta y todo el dinero también que se está invirtiendo en eso. Sí, claro. Y bueno, estos esfuerzos que hay de cierto sector también de la sociedad que dice, pues no participemos en esto, o sea, no voten. No sé, parece haber unos intereses también en esto que uno dice, pues, qué sospechoso, o sea, ¿cómo es que alguien en este momento dice no votemos? Bueno, hacer una lectura de contexto. Pues ya salió Voldemort, ¿no? En este caso de los cómics, sigamos en el tema, o sea, salió Voldemort sí. A decir que él no estaba de acuerdo con eso, y bueno, ahí a su ahijado lo poco, y bueno, este señor juega un poco con eso. Vuelvo, si han escuchado programas anteriores, vuelvo a lo mismo, el hashtag la vieja usanza. O sea, son métodos... Hashtag la vieja loca, mejor. Son métodos viejos de la vieja escuela, sucios. Yo asumo dentro de mi inocencia millennial. Ay, que estos... tú ya no eres millennial, pequeño. Yo soy millennial, amigo. soy ochentero, eso es millennial. Aquí están fingiendo tener menos de 30. No, millennial va a los 80. Bueno, la cosa es que ellos creen que nosotros, o sea, no estamos informados. Y asumen entonces con ciertas inocencias que todavía pueden meter los dedos a la boca. Y pueden. Pueden, pero no les es tan fácil. Miren lo que pasó con el señor, el que iba a ser contralor, la Furrie. Sí. Pero también es que hay unos antecedentes bastante preocupantes en la historia reciente, ¿no? No quiero citar uno en específico, pero hay cosas que han parecido increíbles, ¿no? Uno dice, no, pues no creo que la gente o que todos, no sé, sumando estas intenciones, votemos por esta alternativa, pero pasa, ¿no? Pasa, y son las alternativas, pues, antisistema. O nadie creía para salir de este contexto que, por ejemplo, fuera a ganar Donald Trump. Era algo muy improbable, sí. Pasó. Pero pues eso no, tiene sus escondidos, bueno. Tampoco... No creían que los ingleses fueran a votar porque sí se separe Inglaterra de la Unión Europea y pasó. Y no sé, pasan unas cosas que pues esperemos que todo esto nos haya servido también para tener, no sé, un ejercicio de conciencia que nos lleve a pensar, bueno, aprovechamos esto ahora o pues no sé qué va a suceder. ¿Podrá llorar por un largo tiempo? Sí, no, claro. Sí, no, sí, no, sí. El mensaje es claro, señores, si nos están sintonizando, si hay alguien que nos esté escuchando. Mario, favor, Mario Mora debe Mario estar al Mora, otro lado. Saludos. Vota, por favor, Mario. Sí, hay que convencerlo. Hay que votar 7 veces sí. Y entonces, pues digamos, esta es una... una alternativa, ¿no? Una posibilidad, una oportunidad única, creo que está abierta, es la posibilidad de participar y de tomar de cierto modo el futuro pues en las manos y pues eso es algo, un tema que teníamos pendiente y queríamos dejarles pues también como una idea. Por favor, no, que es otra vez el último llamado, sonamos canciones, pero por favor salgan a votar, salgan. Creo que antes de despedirnos, no sé si vamos a tener tiempo para antes del informativo escuchar una canción de Bersuit que pues tenía propuesta. Vamos a ver si hay tiempo, si no, después del informativo la escuchamos, eso no hay problema, que ustedes seguramente van a acompañarnos hasta las 7:30 y quizá más. Karen tenía un pendiente, una promesa que cumplir o algo así, no sé cómo es eso. Una promesa a la Virgen de las Lajas. No, lo que sucede es que durante muchos programas hemos tratado el tema de la virtualidad y todo este cuento y tal vez iniciamos este programa hablando de los superhéroes que están como en ese mismo orden de la ficción. Y quisiera enviarle un saludo muy especial a nuestro amigo Luis Pantoja, que nos está sintonizando desde Bogotá, para que se dé cuenta de que toda realidad social es construida y que no crea en nada de lo que lee por ahí. Bueno, sí, ¿no? La cantidad de información a la que son nos palabras del diablo. Miren, ay, no, que la vez pasada machacamos tanto esta idea de que información está ahí disponible, toda la que quieran nos avasalla, nos inunda y pues a ver qué hacemos con esa, ¿no? Y pues lo que vamos a hacer con esa información está por verse el fin de semana. Esperemos que el próximo programa tengamos, no sé, algo, una buena noticia. Al menos que sea contar. Divertido. Y hablando de eso, síganos en Facebook. Ahí sí. Sí, bueno, ya vamos por a estar favor. Más activos en Facebook, ¿no? Hemos tenido una página un poco... abandonada. Hipoactiva, abandonada, pero no, ya. Ahora ya vamos a tener pues un poco más de actividad. Esperamos que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten cosas, que nos cuenten pues también ideas que tengan, que vengan a conversar con nosotros, que se suban a esta buseta y pues que nos sigan acompañando miércoles a miércoles a las 6:00 p.m. en Radio Universidad de Nariño. Entonces quería... nos resta pues dar las gracias a Radio Universidad de Nariño por este espacio, a Arbey Enríquez, que es el director, Diego Chamorro, que pues está estrenando en los controles en Charlas de Buseta. Gracias. Pues bienvenido, Diego, qué bueno que nos estés acompañando. Y pues Alejo Domínguez, Karen Mora, quien les habla, David Paredes. Espero que nos encontremos el próximo miércoles con una nueva charla de Buseta. Hola pequeños, a todos los invitamos a escuchar Charlas de Bucetas. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta, escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche.